las ideas de que se estuvieron desarrollando en cada uno de los talleres. Hay compañeras y compañeras de esta ronda que no están hoy porque están participando del encuentro. También van a estar presentes hoy las madres del Garrahan, lo posponen para el jueves próximo. Y le vamos a dar la palabra a la compañera Karen de Nietzsche, que va a presentar. Para que me ponga. Bueno, hola a todos, a todas. Me enteré hace un ratito que iba a hablar, así que... Bueno, yo soy Karen de Nietes, pero ahora vengo a hablar de otra cosa. Ayer, 19 de noviembre, fue el Día Mundial para la Prevención contra el Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias. Tengo el panuelo acá, el colectivo Yo Sí Te Creo. Yo soy sobreviviente de abuso sexual. A mí me abusó el cura de mi colegio, el sacerdote de mi colegio, y la iglesia lo encubrió y todo... todo lo que suele suceder por todo ese sistema institucional que los avala. Y ayer, bueno, salió un video que se viralizó bastante, algunos lo habrán visto, me dijeron que lo vieron, porque este tipo está prófugo, tiene pedido de captura nacional e internacional. Creemos que lo está escondiendo la iglesia, no tenemos certeza, y estamos difundiendo la foto desde Nietes, también desde mis redes personales. Así que nada, eso, más que nada nombrar esto, esta lucha que es muy importante. El 5 de diciembre vamos a estar en la Plaza del Congreso con el colectivo Yo Sí Te Creo, con un festival para las niñeces, porque es todo lucha, pero también tenemos que llevar a los niños al derecho al juego, al derecho a la risa, al derecho al disfrute. Así que, bueno, nada, muchas gracias por el espacio. Complementando el tema que plantea la compañera, hay que decir, digo, porque parecen temas separados, la lucha por los derechos humanos históricos y el tema de las niñeces y la lucha contra la violencia y el abuso a las niñeces. Pero cuando uno empieza a profundizar en quiénes son los defensores de los pedófilos, quiénes son los defensores desde el punto de vista legal también, como abogados, son los mismos que vienen defendiendo a los genocidas en los juicios. Entonces son los mismos que vienen, a los que venimos repudiando por el genocidio, son los mismos que son cómplices de los pedófilos y de esos sectores de la iglesia que abusan de los niños, niñas y adolescentes. Digo esto para entender por qué es parte también de las denuncias en esta ronda. Yo sabía que a los violadores no cuidaron genocida y la justicia. Bueno, compañeros, nos pasan también un mensaje de la información de la campaña internacional de solidaridad con la familia Villalba. El 30 de noviembre se van a cumplir 5 años de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba y Chita. Ella tenía 14 años cuando es secuestrada en territorio controlado por las fuerzas de tareas conjuntas del ejército paraguayo, que 2 meses antes tomó prisioneros y fusiló a sus primas María del Carmen y Lilian Mariana, de 11 años. Una delegación de la campaña va a viajar a Asunción la semana próxima con la intención de entrevistarse con las autoridades gubernamentales, religiosas y organismos de derechos humanos para reiterar las denuncias en reclamo de verdad y justicia. Informamos que el viernes 28 se va a realizar un acto frente a la Embajada de Paraguay en Buenos Aires, Avenida de las Heras 2545, a las 11 horas. Y se va a entregar una nota a la embajadora reiterando el reclamo de aparición con vida de Chita y por la verdad y justicia para los integrantes de la familia Villalba. Como siempre, acompañamos estos reclamos, compañeros, y el compañero que pueda participar el 28 a las 11 horas en la embajada. Bueno, iban a venir unas compañeras, Morgana, no sé si está acá, pero de pronto iban a hacer una coreografía hoy, pero el día no se los permitió, así que los posponen para el próximo jueves. Y hubo otras actividades también que están previstas que se van a posponer para la semana próxima. No hay más cosas para decir. ¿El anuncio, Mita? ¿Qué anuncio? El jueves que viene. Ah, el anuncio que... No. ¿Qué anuncio viene? Un médico por acá va a decir. Sí, pero del archivo. El archivo. chico. Adiós, vos, Lichita, dale. Bueno, hay varias compañeras que igual acá. Buenas tardes, mi nombre es Lucía, del Archivo Popular de la Memoria. Bueno, ahí está Carlos, que ayer estuvo testificando también en la audiencia contra el Chispa. Bueno, desde el Archivo Popular de la Memoria tenemos una presentación el jueves que viene, que invitamos a todos a participar. Estamos realizando un programa de televisión comunitaria conjunto con Antena Negra TV para poder trabajar todas las cuestiones referidas a la lucha contra la impunidad y a los derechos humanos desde una perspectiva pedagógica, con personas que puedan también dar sus conocimientos académicos de muy alto nivel y con compañeros que vivieron esas experiencias de lucha de los trabajadores de los 70 en primera mano. Este primer programa lo vamos a presentar el jueves que viene, 27 de noviembre a las 6 de la tarde, en la sede de CTA Autónoma Nacional, en Bartolomé Mitre al 700. El primer programa cuenta con la participación de Daniel Feirestein, de Victoria Basualdo y de Carlos Loza, y vamos a hacer la proyección de la transmisión en vivo en este espacio, luego un debate con un cierre musical. Así que invitamos a todos para que el jueves que viene vayan después de la ronda. Es una instancia muy importante para nosotros porque vamos a dar la apertura a los debates que venimos construyendo con la asociación desde una herramienta audiovisual, y además contamos con la participación solidaria de muchos artistas, muchos músicos que van a formar parte también de los cortes musicales entre bloque y bloque. Entre ellos van a poder en algún momento encontrar al Pica y bueno, y a otros compañeros también, así que esperamos que puedan venir. Gracias. Micrófono a Adriana por los recordatorios. También tenemos que repudiar la judicialización de las peleas, de las luchas. Hoy es Rodolfo Aguiar, que está perseguido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero así es también, hay cientos de compañeros en todo el país que fueron perseguidos y que están hoy ante tribunales por pelear por los derechos de los trabajadores, por pelear por el medio ambiente. Entonces, la única garantía de que esto no pase es la organización y la lucha y la unidad. No a la judicialización de la lucha. Compas, estamos todos bien. No sé si habrán dado cuenta. ¿Alguien quiere leer un recordatorio? Compañeros o compañeras, ¿quién quiera leer un recordatorio? Bueno, vale. Ahí, ahí también está Mariela. Ahí va. Ahí va, vale. Como todos los jueves, leemos lo que nos ha dejado Mirta Barabasi, Oscar Domingo Chabrol, Juan José Chabrol, José Miguel Ferrero, detenidos desaparecidos el 18 de octubre de 1975. Presentes, sus banderas de lucha por un país inclusivo, donde la pobreza y la injusticia sea solo un mal recuerdo de tiempos pasados. Nos siguen iluminando. Hasta la victoria siempre. Oscar Domingo Chabrol, Juan José Chabrol, José Miguel Ferrero, presentes. Ahora y siempre. Liliana Marchetti. Liliana Marchetti, alumna de medicina. Héctor Araujo, médico profesor del Hospital Rawson de Córdoba, desaparecido en La Perla. Solo los alejaron del mundo. Nunca los podrán separar de nosotros, su hijo Mariano, su prima Marisa y familiares. Liliana y Héctor, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, bien fuerte. Hoy no vamos a cantarles a Miguel, que cantaremos con ella.